Ellas hablaban. Y según hablaban, se iba formando una red de historias. Narraban mientras buscaban su hueco en la colmena. Azarosas, entusiasmadas, se acompañaban. Y el dolor se endulzó con la miel. Y las palabras se tornaron libertad. A esta colmena le sobra poder para decir: a ningún hombre consiento que dicte mi sentencia. Que dicte mi sentencia. Solo Dios puede juzgarme. Solo a él debo obediencia. Ya que fuiste carcelero, yo era tuyo compañero. Hasta que fuiste carcelero. Buenos días, abejas. Buenos días, colmena. ¿Qué tal? Hoy es martes 3 de diciembre. Son las 10 y 10 de la mañana. Y esto es Colmena Libertad. Buenos días, micro morado. ¿Qué tal? Buenos días, micro gris. Muy buenos días desde la onda de Caño Roto. Pues aquí estamos con toda la energía y toda la fuerza para hablar hoy. Vamos a intentar tragar este tema, y es cómo vivimos la Navidad con un maltratador en casa, cómo vivimos esa Navidad con este maltratador que nos acompaña en todas las reuniones familiares y que hace de una fecha supuestamente bonita, pues que nos sintamos machacadas y vilipendiadas. Aquí dice que lo que para la gran mayoría de familias del mundo, cuando llega la Navidad, representa ver a la familia, compartir y disfrutar en compañía de tus seres queridos, en el caso de mujeres víctimas de violencia de género, puede ser un buen momento para poner más aún en riesgo su integridad física y psicológica. Hay más tiempo libre para compartir con tu agresor, más gastos, más ingesta de alcohol, que en muchos casos de violencia van fatalmente relacionados. Más relación con familiares y amigos, momentos en los que el agresor ve cuestionada su autoridad. Porque nota en estas ocasiones el apoyo externo de familiares y amigos de la mujer, y además, gracias a esto, ella deja de estar aislada en esos momentos y por ahí puede perder el control que tiene sobre ella. Como de cara a la sociedad, a la familia, se supone que la Navidad es un momento de felicidad, sentimos la opresión de estar bien en estas celebraciones, callamos y decimos seguir retrasando pedir ayuda, porque una vez más no es el momento de preocupar a nadie. En estas fechas se incrementan las faltas de respeto, los menosprecios, las humillaciones, la violencia física es el macabro final después de un proceso de destrucción psicológica. Un maltratador es así por decisión propia, no es una enfermedad, es una necesidad de control y de hacer siempre lo que ellos quieren como ellos quieren. La culpa siempre es de la víctima, que le lleva a la contraria, y en la soledad de su casa puede controlar. Ahí no están las opiniones de la familia y los amigos, y en la época de reuniones familiares incluso él mismo se puede sentir atacado y sentirse víctima del juicio de la familia y de los amigos. Así es como va acumulando ira en estos días, que se descarga siempre al llegar a casa. Podemos comparar, ampliar esto que comentamos de la Navidad a otras épocas del año, como las vacaciones o incluso el tiempo que pasamos en el confinamiento. I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I'm moving. Yo sé de una. Noche de cena de Navidad en casa de los padres de Laura, con sus hermanos, sus cuñadas y todos los niños, incluidos los suyos. Podría sonar bien si no fuera porque también iba él, su pareja, su hombre, como él decía. Su pesadilla, su miedo y su agonía. Ya notaba la tensión de ir a esa cena mientras se arreglaba. Toda la noche con la sonrisa forzada y excusando el comportamiento de él. Eso sin poder ni siquiera pensar en la vuelta a casa, que como siempre sería el infierno. Mil veces había planteado no ir a esas cenas. El después era demasiado malo para soportarlo. Pero si no iba su familia, pensaría que no quería ir o que algo pasaba. Y con eso no podía lidiar. Con ello ahora, también en este momento. De camino a casa de sus padres, solo oía reproches de por qué tenían que ir. De por qué la niña tenía unas décimas y lloriqueaba, y la culpa era de Laura porque no se callaba. Que si iba pintada y vestida como una puta. Que si es así, como les gustaba a los hombres con los que se acostaba. Ella que ni alzar la vista por la calle podía por si pensaba que miraba a alguien. Esas risas diciéndole que no se preocupara, que a las putas nadie las quiere. Que él cuidaría de ella siempre, hasta que la muerte los separara. Así, riéndose muy cerquita de su cara, echándole ese aliento que siempre olía a alcohol, y ella callaba y abrazaba a su niña, aguantando las lágrimas por miedo a que se le corriera el rímel, y en su casa de sus padres se notara que había llorado. Durante la cena en casa de sus padres, ella estuvo callada, más de la cuenta. En la cocina, cuando llevaba y traía sus platos, sus hermanos le preguntaban, pero ella decía que tenía jaqueca y que estaba incubando algún virus. La cena pasó entre miradas curiosas de su familia y miradas amenazantes de su marido. No llegaron casi ni al coche cuando la acorraló contra un portal. ¿Pero tú piensas que yo soy tonto? Le decía mientras la sujetaba con la mano en el cuello contra la puerta. ¿Qué dices, Ángel? ¿Qué he hecho? Le decía asustada. ¿Que te crees que no me he dado cuenta? ¿Que no he visto las miraditas con tus hermanos? ¿Esos cuchicheos en la cocina? Me buscas un problema y te mato. Lo sabes, ¿verdad? La decía mientras le clavaba una rodilla con fuerza en el estómago, mientras sus dos niños, con cara asustada y lloriqueando, la llamaban. Estás asustando a los niños. decía llorando y con la esperanza de que parara. Los niños son como tú, asustadizos y sin sangre. Que aprendan quién manda aquí. Que aprendan que se hace lo que yo diga. O tendrán sus consecuencias. ¿Y la tuya? La tuya por lo que has hecho hoy. Acaba de empezar. En casa, cuando los niños duerman, te daré todos los detalles para que tú, con lo lista que eres, no vuelvas a pasar esto. Ya lo verás, ya. Decía mientras se reía y tiraba de ella y de los niños hacia el coche. Camino de casa en silencio, en el coche sabía dónde iba, pero estaba tan bloqueada que no podía pensar en cómo escapar. Ella y sus niños. Tendría que llegar un día donde pudiera huir. Hoy, en plena Navidad, ella tenía muy clara qué iba a pasar cuando llegara a casa. Mejor callar y que todo pasara rápido. Iván, 15 años de edad, le gustan las rosas y de grande abogada será. 6 de la mañana se levanta para ir a estudiar. Despide a su madre, quien la acompaña hasta la vía principal. Iván camina pensando, tarde llegará. La calle está sola y de repente escucha unos pasos de atrás. Acelera el ritmo y poco a poco se empieza a agitar. Grita del miedo pidiendo ayuda y la luz del día se va. Ivana, ¿dónde estará? Pregunta a su madre angustiada y no hay señal. Llama a las autoridades y no hay señal. Luego de 3 días Ivana asesinada está. 2, Paola. Yo sé de uno. Germán, macho, ¿cuánto tiempo? Pero Luis, tío, hace semanas que no te vemos el pelo por la pista. ¿No te deja tu mujercita salir de casa o qué? Le decía mientras carcajeaba dándole palmaditas en la espalda. ¿Pero qué dices, chaval? Ya sabes quién lleva los pantalones en casa, ¿verdad? Si la tengo en palmitas. Mira, hoy voy a comprar un regalo de Navidad para mi mujercita. Estoy entre una aspiradora y un robot de cocina. Seguro que le hace una ilusión. Está siempre obsesionada con la limpieza y en la cocina, ya sabes, haciendo sus cosas. Se encogía de hombros Luis. Joder, Luis, eres más romántico que la Almeida, que le quita a su mujer de la cocina al tendedero de la ropa para que cuando llegara de trabajar no la tuviera que hacer ella y se sorprendiera. Le dijo Germán mientras reían los dos amigos a carcajadas. Bueno, pues ahora pasamos a nuestra sección de noticias. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible micro rojo? ¿Cómo es posible micro gris? Que todavía tengamos que estar hablando de esto, como siempre decimos. Pero es que es real. Se sabe que en vacaciones, en Navidad, cuando el confinamiento, los casos de violencia de género aumentaron exponencialmente. Porque, como hemos dicho antes, la relación con tu maltratador es mucho más estrecha. Entonces, hay mucho más tiempo donde puede hacer daño y mucho más tiempo donde él se puede sentir ofendido en su masculinidad. Entonces, pues, ahí nos tienen más atacadas. ¿Verdad, chicas? Sí. Sí, sí, completamente. Sí, la verdad es que, bueno, son fechas en las que hay, como decíais, hay más convivencia dentro de las casas, dentro del hogar, y este género no sé si decir personas. Pues claro, efectivamente, ve atacada todo el rato, atacado su ego, que es más grande que el árbol de Navidad. Muy bien, muy buena comparación. Pues sí. También queríamos comentaros sobre una noticia que nos ha sorprendido estos días, y es sobre una niña, porque no deja de ser una niña, tiene 15 años, que ha sido asesinada a manos de su expareja, el señor maltratador, con 17 años. Creo que la violencia de género en sí es un dato preocupante, pero que cada vez más escuchemos cómo menores son violentadas y asesinadas, eso me parece tremendo, cómo en los últimos 4 años este dato se ha duplicado, y los datos de edades son cada vez más jóvenes, son en mujeres cada vez más jóvenes. Esto, en cierto modo, siempre se buscan excusas como la paranoia, los celos, la toxicidad que existe ahora con los mensajes, con las redes sociales, pero al final, como hemos dicho antes, el ser maltratador no es una enfermedad. El que es maltratador elige ser un maltratador. No, esto no se quita con una pastilla. No es que me he constipado y me tomo un ibuprofeno, no. Entonces, yo quería lanzar este dato preocupante porque la que más y la que menos hemos pasado, estamos o pasaremos por tener hijos, primos, sobrinos cercanos a estas edades. Y me parece un dato muy preocupante para las chavalas de esta edad, con qué seres se relacionan para llegar a estos extremos y cómo se dejan convencer y cómo se dejan llevar por el amor, que ya hablamos en otro capítulo de La Colmena, del amor romántico, y cómo se dejan ser vigiladas y acosadas hasta llegar a estos extremos. Yo creo que también hay un problema importante, porque si ya un maltratador ejerce control sobre su víctima, pues en su modus operandi de toda la vida, con las redes sociales creo que es aún todavía peor, y que esto agrava todavía el problema, porque además hay también una presión grupal en las chicas adolescentes que están en una situación de violencia, porque bueno, normalmente, o en muchos casos, los maltratadores suelen ser carismáticos, suelen arrastrar mucho a la gente, y cuando se hace una presión de grupo, no solamente en la vida real, por decirlo así, sino también a través de las redes, la víctima al final, o sea, es que está por todos los lados presionada, no sé si me estoy explicando, sí, al final agrava el problema. Uh-huh. Se siente controlada por el maltratador, más allá de la vida, sino también sí, en la vida online, por decirlo así. Y aparte de eso, pues es en el caso en el que intente alejarse del maltratador, seguramente tendrá una presión pues abismal. Sí. Claro, y lo que se ve mucho también, ¿no? El tema de, ¿saben coger esa confianza con su pareja? Y, por ejemplo, con el tema de las redes sociales o la contraseña, ¿no?, del teléfono, es como que yo te quiero. Esas migajas de amor que dan siempre al principio, que es tan intenso, y luego, claro, ya te va confundiendo, te va quitando la realidad. Esa confianza que dan siempre desde el principio es como ahí es cuando encuentran ya, o sea, pillan el poder absoluto sobre ella. Y se ve muchísimo hoy en día en los adolescentes, porque comparten sus contraseñas y así, como si fuese tan, tan bonito y tan fácil, porque ahora es como, eso es demostrar amor, ese tipo de confianza. Y no sé, me parece muy cruel. Y yo creo que eso hay que, ¿no? Llevar esa información para que puedan entenderlo y vean de que en realidad eso no es confianza y no es amor. Luego, hace no mucho, salió un reportaje que no recuerdo en qué medio, que me pareció súper interesante porque decía que la mayoría de los chicos adolescentes y también de las chicas, muchos, en un número bastante importante, no identificaban maltrato o no identificaban conductas agresivas en bueno, pues una serie de ítems que les daban los investigadores, que sí que eran, pues esos ítems pertenecían pues a formas de maltrato físico, psicológico, sexual, económico, de todo tipo, ¿vale? Uh-huh. Y no identificaban estos jóvenes que fuera un maltrato. O sea, se está desvirtuando también esas cosas. Sí, sí, además es que yo creo que porque yo creo que también escuchan la palabra violencia. Entonces, claro, lo que es la palabra violencia es así como siempre se relaciona con pegar. No piensan que la palabra violencia engloba muchas más cosas. Cuando tú a alguien le hablas de violencia económica, violencia administrativa, violencia vicaria, pues no lo entienden, porque como violencia es pegar solo, pues no entienden. Y si no lo entiende un adulto al que se lo intentas explicar, a un adulto cercano a ti, ¿sabes? Se lo intentas explicar y no lo entiende, ellos ¿cómo lo van a entender? Si para ellos con 15 años, 16 años están enamorados y esa persona en un acto de profundo de amor le está pidiendo sus claves, no para nada, sino para bueno, pues para que ella sienta la confianza que tiene él en ella. No se dan cuenta de que es totalmente lo contrario. Totalmente, sí. Sí, sí, sí. No es una prueba de amor. O sea, si nos estás escuchando, muchacha, no es una prueba de amor. Está vilipendiando tu intimidad y tu privacidad. Entonces, pues no. O sea, que tú quieras mucho a tu pareja o te quiera mucho tu pareja a ti, no significa que tenga que saber cada uno de los detalles de con quién te relacionas y de qué manera. Porque eso no es sano. No. Y también hay una parte que confunde mucho los términos, ¿no? Por ejemplo, el poliamor, el feminismo, que siempre se escuchan comentarios de feminazi o no sé, cosas así. Sí. Pero la gran mayoría, o sea, no, la gran mayoría lo toma el feminismo como ah, no, eres una feminazi, el poliamor como que tengo novia y puedo acostarme o puedo estar con la persona quien yo quiera. Entonces, lo que se ve muchísimo es eso, que lo confunden, y es como que también pillan esa confianza de que no, ahora el mundo es diferente. No, el mundo no es así. Cuando conectas con una persona realmente, no necesitas estar con otra persona. Claro, es totalmente diferente a lo que hablábamos del amor romántico, de los que nos enseñaron desde muy pequeño. Y claro, lo ven tan normalizado que por eso hay tanto caos y bastante. Y la verdad que es muy triste, es muy triste. Bueno, y también hay un tema con la responsabilidad afectiva, ¿no? Y eso al final también conlleva relaciones muy insanas que, bueno, pueden terminar en cosas bastante trágicas. Sí, sí. Sí, pero vamos, yo creo que debería de haber los institutos, desde los colegios, a lo mejor en edades ya cercanas a ir al instituto también, debería haber ahí una asignatura que educara a los jóvenes en la violencia de género o en la violencia en general, porque yo iba al colegio, iba al instituto y yo nunca he visto en mi instituto que nadie se pegara entre dos chicas, entre dos chicos hay aguantazo limpio, ¿sabes? Y entonces la violencia de género, que aprendieran sobre los abusos, sobre el maltrato psicológico, el maltrato físico, porque lo que volvemos a lo de antes, no solamente, como decía Pamela Palenciano, no solo duelen los golpes. ¿Sabes? Efectivamente. Las palabras, claro. Por eso es muy importante también utilizar lo que es la comunicación asertiva, porque es una manera también, si podemos utilizarla y aprender de ella poco a poco, es una posibilidad de poder identificar la parte, ¿no?, violenta de identificar a estas personas que en realidad llegan a tu vida para manipularte o... Claro, pero esta chica, por ejemplo, la niña esta que ha fallecido, leyendo las noticias, decía que claro, que él había estado escribiendo antes, que le había compartido que quería volver con ella, que ella se lo había planteado, lo había hablado con una amiga, y claro, al final, y es ella, él, de tanto insistir, quedó con ella y ella accedió a verse con él. Porque bueno, porque la quería mucho, porque y lo que estaba era esperándola en un callejón para asestarle unas cuantas puñaladas. Entonces, para que veamos hasta qué punto somos capaces de confiar en una persona de este calibre. Que no lo vemos, no, es muy difícil verlos, detectarlos, hasta que no lo tienes encima. Claro, porque la máscara que llevan es que es completamente difícil. La persona que sepa identificarla pues se puede dar cuenta con una sola palabra que diga. Pero, claro, no muchos estamos hechos para, claro, para eso. Y, pero bueno, que como decías al principio, de no la, lo importante es en la educación, que tanto desde casa y en los colegios debería haber este tipo de, hablar de este tipo de temas, que es muy importante para el día de hoy y para nuestro futuro. Sí. Yo quería hacer mención a, relacionado con esta tarea de abrir los ojos y quitar vendas en los institutos, porque hace unos días el Ministerio de Igualdad entregó 21 reconocimientos con motivo del 25N, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y uno de estos reconocimientos es hacia la labor de la educadora social Marina Marroquí, y es que ella trabaja en la prevención de violencias de género y su impacto transformador en la educación afectivo-sexual de adolescentes y jóvenes. Y me parece una tarea increíble, y que debería de haber más personas como ella que recorrieran los institutos y dieran charlas enriquecedoras a estos jóvenes, para que por lo menos, aunque obviamente no va a haber un cambio así, chas, pero seguramente que en muchísimos, muchísimos casos remueve conciencias y les da que pensar. Bueno, yo creo que además en la educación está la prevención. Sí, sí. Y además que su labor es magnífico, porque ella lo cuenta con lágrimas, con muchas lágrimas, por supuesto, y mucho, bueno, no rabia, sino de, no, porque recordar esos momentos que has pasado es agobiante. Y ella lo cuenta, en cuanto recibe el reconocimiento, cuenta que con 15 años ella pasó ese tipo de violencia, tuvo que salir corriendo, porque si no le llegaba la muerte, claro, por su expareja y con esa edad, siendo adolescente. Pues sí, ahí deberíamos de estar con los jóvenes. Pues sí. Bueno, pues ponemos un poquito de música. Sí. Que viene muy al caso, porque es un tema de estos históricos que se nos ha quedado grabado en la cabeza, afortunadamente. Vamos a escuchar No Controles. No controls. Bueno, pues ahora vamos a empezar nuestra sección de Cultura Violeta. Y vamos a empezar con la sección de Con gafas. Nuestro micrófono rojo os va a recomendar una película. Una película que se llama Calladitas. Está en Netflix. Y la verdad que es muy interesante. Van a escuchar un poco del tráiler de la peli. Y ahora les cuento un poquito más. Ya verás que se está muy bien aquí en verano. Estas 4 semanas de agosto las trabajas completas y ya lo compensaremos en otoño. Tú sigue así, Ana. Trabajo duro y discreción. Es nueva, ¿no? La tenemos desde hace 2 meses. Al principio buscábamos una filipina. Es que son las mejores, no hay color. Este es el último mes de prueba. Y en septiembre me van a hacer el contrato y los papeles. Gracias, Ana. Como te dije, son buena gente. No te preocupes. ¡Fuera, gato! ¡Fuera! ¡Fuera! Esta chica cada día se columpia más, ¿eh? Ana, presta un poco de atención, mujer. ¡Ana! ¿Ana? ¡Ana! ¿Por qué no me preparas unos huevos y un zumito de naranja para desayunar? ¿Y cuánto tiempo tenés en este oficio? 3 meses. Pues para poder solicitar el arraigo tienes que tener acá 2 años. No te estreses, Ana. Te estás adelantando a los acontecimientos. Ya en septiembre, si todo va bien, pues hacemos lo de los papeles y ya está. Vaya con cuidado porque con esa gente nunca se sabe. Toma, esto es lo de este mes. Que ya no nos vemos hasta la semana que viene. Pero tiene que estar todo perfecto. Que no me enteré yo. ¿Nos llevamos a la panchita de fiesta? Bueno, esta película Calladita se estrenó en mayo del 2024. Y la verdad que toca muchísimo los corazones. Te pone los pelos de punta. Y Ana, recién llegada de Colombia, es empleada doméstica en una lujosa mansión donde veranea con una familia adinerada de marchantes de arte. La joven trabaja de sol a sol y sin contrato, bajo la promesa de conseguir condiciones dignas al final del verano, siempre y cuando sea discreta y calladita. Pero a través de Gisela, la empleada de la casa vecina, Ana descubrirá que las cosas no funcionan exactamente como le han contado y aprenderá a divertirse un poco más durante su verano en la Costa Brava. Bueno, lo que cuenta un poco, ¿no?, es los trabajos precarios que hay con el tema de las empleadas de hogar, que solo son las mujeres migrantes, y la verdad que esta chica, claro, como dice, es su mismo nombre, calladita y discreta. Y dice la familia, ¿no?, lo que escucharon en el tráiler. Me gusta más porque, incluso mejores que las filipinas, porque normalmente en la gente adinerada contrata mucho a mujeres filipinas, porque son mucho más discretas y mucho más como ellos desean para poder, claro. Es una discriminación total hacia ella, pero ya no solo en sí toda la familia, cada uno de los integrantes de la familia tiene su papel sobre ella. Con discriminación, ¿no? Y la verdad que es muy interesante porque al final de la película da un vuelco muy brutal, porque al final se tragan todo lo que han dado. Y me parece muy interesante para que la sociedad vea de que realmente cómo viven estas mujeres. Es bastante... Pues yo agradezco muchísimo, porque no conocía esta película, que nos la muestre, micrófono rojo, pero es que yo estaba, se me estaba erizando la piel porque, bueno, en un trabajo como el que realizo, aparte de este de la radio, escucho a diario pero sí que muchas historias que podrían ser de terror perfectamente, de abusos a personas que trabajan en el ámbito doméstico, de abusos de todo tipo, abusos de poder, abusos laborales, abusos sexuales. Sí. Abuso, sí. Sí, mucho. Más de lo que nos pensamos. Y este tema me toca bastante la moral, porque además es que hay una desprotección por parte del Estado, de las personas, principalmente el 80% creo que son mujeres, que trabajan en el ámbito doméstico. Está regulado nada. No. No está regulado. Y bueno, también quería recordar pues que aquí en la Onda de Caño Roto, hace muy poquito, creo que la semana pasada, se hizo un programa sobre este tema, sobre el trabajo doméstico. Sí, tú estabas micro rosa, ¿puede ser? Micro rojo. Ah, micro rojo estabas. Sí. Ah, vale, fenomenal. Sí. Y no sé si nos puedes contar un poco para así hacer ganas de escucharlo. Sí, estuvo Rafaela de Territorio Doméstico. Y la verdad que fue muy interesante porque consiguieron muchas cosas, sobre todo en el tema del contrato, ¿no? Y la baja laboral, que es que eso no se veía para nada. Y hay muchas cosas todavía por luchar, porque la gran mayoría de las personas que acogen estos trabajos pues son personas sin papeles. Claro. Y ahí es cuando aprovechan ese poder, sobre todo la gente que es más adinerada. Y luego cuando las personas que están, o sea, principalmente mujeres, además con cargas familiares, consiguen documentación porque le regularizan las familias que tienen mucho dinerito, eso se considera un favor por el que deben casi la vida. Entonces aumenta la situación de vulnerabilidad de estas personas. O sea, os voy a contar muy rápidamente una historia que me contaron hace no mucho, así de forma anónima, de una mujer que, bueno, pues que trabajaba para una familia que debe ser bastante importante. Esta mujer trabajaba aquí en Madrid unas horas determinadas, una jornada, le habían regularizado su situación. Entonces esta familia decide irse de vacaciones a un sitio del norte de España. Era una familia bastante amplia, y en verano se junta toda la familia, además con hijos, familia de los hijos, familia extensa, ¿no? Sí. Imaginaros la de gente que habría en ese casoplón. Bueno, pues esta mujer la proponen que se vaya de vacaciones con ellos y que haga de interna. Entonces esta mujer tiene familia, tiene hijos y dice que no puede dejar a sus hijos aquí solos. Entonces la amenaza, le dicen que claro, que con todo lo que debe a la familia, que fíjate que la ha regularizado, que vamos, le debe la vida. Entonces sí. Esta mujer pues al final por presiones termina yéndose allí. Me cuenta que estando allí el trabajo, porque había una persona mayor de la que cuidaba principalmente, que un peso muerto, porque claro, esa persona no tenía mucha movilidad. Luego aparte el trabajo se incrementa al 200%. Entonces esta mujer físicamente empieza no solo físicamente, sino emocionalmente, porque no quería estar ahí. Empieza a tener problemas de salud, problemas físicos, problemas de espalda serios. Entonces de repente, pues en un día de mucho trabajo, se queda esta mujer sin poder desdoblarse, o sea, en una postura que no. Bueno, pues la mandan al hospital y en el hospital le dicen que la tienen que operar de urgencia porque tiene lo del disco, esto, ¿cómo se llama? Una hernia de... ¿no? Sí, sí. Bueno, pues en el momento en el que la empiezan a preparar, o sea, la preparan para la operación y la operan un poco. Vale, pues cuando se está despertando de esa operación, ya está en la habitación, pero sigue un poco drogada, ¿no? Con la anestesia y tal. Pues llega la familia, uno de los hijos de la familia, y le da un papelito para que lo firme, sin estar en sus cabales exactamente. Y es una renuncia. O sea, renuncia voluntaria. ¡Wow! Ojo, ¿eh? Este caso es uno de entre miles de abusos que se cometen. Y aquí no hemos hablado de abusos sexuales, no hemos hablado, pero es que hay todas estas cosas, están dentro de los hogares. Y es terrible. Bueno, ya no me entro yo más. Es que es prácticamente darle voz a esta mujer. Así es la película, tal cual. O sea, lo que has contado, las dolencias, luego lo que hablamos de territorio doméstico, que ese tipo de cosas. Ellas acompañan, ¿no? a mujeres que pasan por esa situación y necesitan denunciarlo, porque muchas por miedo no denuncian. Entonces, la verdad que esta asociación es muy interesante, porque han logrado tantas cosas y la verdad que ha crecido muchísimo. Y es bueno dar voz para que estén allí y sean acompañadas, porque muchas, muchas están silenciadas y no es, es difícil salir de allí. Sí. Sobre todo también hay una parte que es la de los abusos sexuales que decíais, que muchas se sienten obligadas para conseguir pues o los papeles o el trabajo o las ayudas, porque pasa que cambian ayudas o cambian documentación por favores sexuales. Y es una pena, porque eso es un maltrato físico en toda regla. Pero tampoco está perseguido ni nada. Quiero decir que no pueden tampoco denunciar, porque esas mujeres en muchos casos no tienen papeles o están a lo mejor en situaciones complicadas, y ese tipo de denuncias ni las ponen, y si alguna se decide a ponerlas no llegan a ningún sitio. Claro, porque la justicia no está... No está por eso. Y igual luego... con lo que pasa con la violencia de género, es que no acompañan, no. Y luego que es un trabajo que no olvidemos que se realiza dentro de los hogares. Entonces eso al final da un paraguas, por decirlo de alguna forma, que claro, es complicado. Sí. Bueno, pues nada, vamos a pasar con estos suspiros. Uy. Es un scratch, ¿eh? No un pedete. Estas onomatopeyas interesantes. Es un scratch y vamos a romper otra cosa. Vamos a romper a nuestra cultura violeta sin gafas. Y en esta vamos a hablar de Pamela Palenciano en su nueva obra que se llama Arrancamiento. Por definición, arrancamiento es el traumatismo por tracción violenta de la piel y tejidos subyacentes en un miembro o región corporal que produce su separación. Y todo esto, que es tan fuerte esta palabra, va relacionado con la violencia vicaria y cómo sufren madres e hijos e hijas esta tragedia, que además de la violencia física, psíquica e incluso sexual que algunos padres ejercen sobre sus mujeres, hijos e hijas, también tienen que sufrir la violencia por parte de un sistema judicial que en estos casos además otorga la custodia de los menores al propio maltratador. No se tiene en cuenta ni que ha sido un maltratador hacia la madre ni que ejerce violencia y abusos sobre los hijos. No me estoy refiriendo a abusos violentos como una bofetada. Me estoy refiriendo a abusos sexuales y aún así siguen dejando al maltratador que se lleve a sus hijos. Esta obra está protagonizada por Pamela Palenciano. No solamente encarna a las madres y a los hijos en esta obra ella misma, sino que también al maltratador, al juez, a la trabajadora social, al médico. Incluso lleva al escenario a Richard Gardner, un psiquiatra norteamericano que justifica la pedofilia y que es el padre del denominado síndrome de alienación parental. Aquí este señor no tiene desperdicio, señoras. Entonces, te viene a decir que este falso síndrome, considerado una pseudociencia por los expertos, ha sido utilizado en juicios en España para dar la razón a los padres y quitarle la custodia a los hijos e hijas a sus madres. Este hecho es el arrancamiento, que da título a la obra y contra el que quiere posicionar al público, lo que consigue con una interpretación conmovedora que se apoya en recortes de periódicos, en una durísima escena real en la que una madre tiene que entregar a su hija y en la voz de una joven víctima, entre otros recursos. Esta obra, que ya hemos visto varios casos de este estilo, las noticias pocos, mejor te puedes enterar con el boca a boca, porque este tipo de noticias parece que no quedan bien en los telediarios de a mediodía ni de por la noche. Es así, yo no he visto ninguna. No, yo creo interesa. Que desde Juana Rivas no ha salido mucho más en la televisión. No interesa este tipo de historias. Pero es muy duro porque solo interesa cuando es el 8M o el 25N. Pero esto debería ser a diario. Sí. Debería ser, esta información debería estar constantemente en las televisiones, en las radios, en todos lados. Como si es un es un póster en la calle, no sé. Pero esto tiene que ser a diario, no solo en fechas indicadas. Pues yo no sé, no es por ser conspiranoica, pero desde la técnica aquí está, estamos intentando abrir todos los enlaces que pone arrancamiento para mostrar un trocito y oye, que es que ninguno funciona. No sabemos. Sí, no interesa tampoco, ¿sabes? Ella ha tenido un montón de demandas y demás por la de no solo duelen los golpes y a lo mejor, pues mira, pues seguramente que pasarán con esta igual, porque es incómodo, obviamente. Pero lo más asqueroso, es que estos señores se sigan llevando a sus hijos e hijas cuando les corresponde por ley, aun sabiendo que son maltratadores y agresores sexuales. Eso es asqueroso. Y cuando existe el alcoholismo también se ve mucho de... He visto, por ejemplo, ¿no?, algún vecino o vecina que hace el comentario a la víctima. He visto a tu expareja con tu hijo y la verdad que no iba en condiciones. Ten cuidado que te puedo denunciar o cualquier otra persona. Hola. Hola. ¿No? Por Dios, no. En vez de tener empatía, de ver lo que realmente... Claro, es que si no nos dan esta información, o sea, no podemos empatizar con los demás. Y claro, o sea, al final la carga te la llevas tú, la culpa, ¿no? Como siempre. Como siempre. Como siempre. Esa mochila que al final, que te ha dejado tu maltratador, al final la sociedad también te la está dejando. Poco a poco. Al final no sales. Sales, pero el dolor te va a perseguir. Pero que sepan que el dolor se convierte en lucha... Y al final se consiguen cosas. Dale, dale, no. Ya lo hemos conseguido. Hemos conseguido un enlace bueno. Vamos a poner un trocito de ese tráiler. Nadie me ha escuchado. Nadie me ha protegido. Nadie excepto mi madre. Hola, buenas noches. Soy Pamela Palenciano, autora del monólogo No solo ven en los golpes. Recuerdo ese día saliendo del baño que dice Celia. El padre... ¿A su hija? Empecemos por el principio. ¿Por qué esta historia ocurre en una familia? Porque una familia vive en una casa y tú lo primero que ves es la terraza. Lo que se ve de puerta para afuera. Una pregunta. ¿Ustedes saben lo que es un punto de encuentro familiar? ¿Cómo que tu padre te pega, cariño? Recuerda, si nos mientes, la nariz se pone así de roja, tesoro. Vamos a ver, ¿cómo no te gusta cómo tu padre juega contigo en la cama, tesoro? Porque mi calvario empezó en el año 2016, cuando dejé de ver a mi hija. ¡No te he tocado, hostia! ¡A tu madre se le va a caer el pelo! Yo digo una cosa, ¿eh? Uno de padres sabe que se equivoca, coño. Pero la verdad va a salir a la luz. La actividad sexual entre un adulto y un menor es una práctica universal y milenaria. Porque los niños no son tontos. Que los niños no son tontos. Pero es que vamos a ver. ¿Qué parte del no me quiero ir con mi padre no entendieron? ¿Ah? Ah, tú no entregarías a tu hijo en el punto de encuentro. Y tú no lo llevarías el fin de semana con su padre. Pues si desobedecemos, entonces viene el castigo divino. Porque estamos en el seno de una familia española. Núcleo punjante de la sociedad, del sistema y de la cultura. ¿Ustedes saben lo que es un arrancón? ¡Buah! Ya, ojo. ¡Ojo! Es que es como para... Espérate. Las 11 de la mañana y... Qué largo, ¿sabes? Es duro. Sí. Es muy duro. Y es que existe. Que es que no es una novela ni un drama de ficción. Y además el tono de voz que tiene es muy es impactante, así. Porque lo define bastante bien, con ese tono de voz que me encanta, ¿no? O sea, esto hay que verlo. Esos tonos utilizados son para que nosotras las mujeres nos sentamos más pequeñitas. Claro. Y no sepas qué contestar ni qué decir. Pero es cierto, yo desde que me he dado cuenta, bueno... Me considero una superviviente, ¿no? Y es verdad, el tono de voz, cuando quieres ayudar a alguien para que salga de ese bloqueo mental que tienen, ayuda muchísimo. Sí, claro. Ayuda muchísimo. Totalmente. Y yo cuando veo situaciones así intento, ¿no?, utilizar un poco la fuerza, porque al final nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? A los gritos, al caos prácticamente. Por eso escucharla yo creo que nos encoge el tono, la música. Sí. Ahí te rebuscas en tu... Pero lo entiendes mejor. Sí, sí, pero claro. Lo entiendes mejor. Y en la violencia vicaria pasa eso también con los niños. ¿Cuándo te entienden mejor? Cuando utilizas los gritos. Bueno, no gritos, sino ese tono, ¿no? Pero siempre y cuando sin faltarles respeto, ¿no? Pues sí. De todas maneras dicen que en esta obra hay gente que se ha tenido que salir. De lo dura que es. Sí. Porque hay hombres que no son maltratadores, pero que escuchar este tipo de cosas no tiene, yo creo que no sé, a lo mejor la piel no es tan fina como la nuestra a la hora de escuchar estas cosas, o las has vivido o las has vivido muy de cerca con alguien que conoces, pero en muchos casos ellos oír hablar de estas cosas, de esas cosas, les produce todavía más desasosiego. ¿Pero te refieres a los que no se ven representados, a los que se creen que cualquier cosa que hable de un maltratador es que está aludiendo ahí a está. Toda la masculinidad de todos los hombres, sí, de la tierra? Justo. ¿Sí? Vale, sí. Ok. Así vale, es. Señoros, no, claro, se está hablando no. de la masculinidad de todos no. los hombres de la tierra, ¿vale? No. Se está hablando solamente de aquellos que sean maltratadores. Y si a ti te molesta y te daña y tal, pues lucha contra ello como nosotras. Claro, así es. Hay hombres con los que aparece la palabra maltrato y ya es como que tienes que justificar por qué estás hablando de esto, tienes que... porque parece que se sienten como atacados, no estoy hablando de ti. Claro. También las mujeres maltratan. Sí, sí, bueno. También las mujeres. Sí. Yo, ese tema pero es muy complicado. El 70% puede ser... no sé si me equivoco, es el maltrato del hombre hacia la mujer y el 20% es de la mujer hacia el hombre. O sea, vaya diferencia, ¿no? Sí, pero bueno, no sé yo hasta qué parte. Claro, pero la sociedad lo ve así, como que se generaliza. No. Es tenemos... que él está ahí marcado, ¿no? Tenemos una información de última hora que me están chivando por el veganillo. Que es que este domingo hay esta obra de Palema, de Pamela se me traba la verdad, de Pamela Pale, bueno, por favor, ayudadme. Paloma, no, Pamela. Pobrecita Pamela, perdona, ¿eh? Se me ha trabado que la lengua. Es que estamos sin desayunar. Sí. Pamela sí. Palenciano. Pues domingo 8 de diciembre, los precios son asequibles. En el Teatro del Barrio. Sí, entre 18 y 14 euros en el Teatro del Barrio. Y no sé si estáis viendo la hora, lo ponen por ahí, que no lo veo. Creo que es a las 6 de la tarde, lo estuve viendo el otro día. Bueno, para aquellas que se hayan quedado con ganas de ver esta obra, o aquellos que no se sientan aludidos a su masculinidad, pues en el Teatro del Barrio el día 8 de diciembre. Pues muy bien. Aquí. Muy bien, pues vamos con un poquito de. Música. De musiquita. A ver. Venga, si a ver. La técnica se pone. Micrófono gris, sorpréndenos. Que digan siempre que fui. cantora, viviendo sueños que como todas crecí con miedo. Y bueno, pues ha llegado el momento de que nuestro micrófono rojo nos haga una reflexión sobre el programa de hoy. Calladita ni discreta me tendrás, porque si así lo quieres, de tu propio veneno te alimentarás. ¡Wow! ¡Wow! Salí solita a ver estrellas. Y llegó nuestro final. Queríamos despedirnos. Ha sido un programa maravilloso, muy emocionante y para respirar. Os doy las gracias, chicas. Micrófono gris. Muchas gracias a vosotras, por supuesto. Gracias. Micrófono rojo. Gracias. Y no yo, micrófono rosa. No queríamos marcharnos sin deciros que ofrecemos nuestro espacio, nuestra colmena de abejas reinas, nuestras voces para dar cabida a la tuya. Si quieres compartir un rato, una charla, un momento para ti, porque estás harta, has vivido o vives una situación de violencia de género, quieres hablar y desahogarte para dar un golpe en la mesa, para decir basta. Quieres narrar con nosotras, que no nos apaguen la voz. Escríbenos a colmenalibertad@gmail.com. Lo repito, colmenalibertad@gmail.com. Os esperamos. Zumbando abejas. Hasta siempre. Nos quitaron el miedo. Made a wrong turn once or twice, dug my way out, blood and fire, bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life, mistreated, displaced.